seguir de parición. Quiero bailar contigo, quiero pelear contigo, quiero guayar contigo y sandunguear contigo. Solo quiero que vengas y que sueltes. Entrar a disco y bailar 42. No quiero una ya que sea permanente. Yo quiero una pa' bailar reggaetón. Que tú te estás meneando porque yo te estoy catando. Dice, frena la fili que la dice Guille Santo. Dale, sigue meneando, te provoca un orgasmo. Dos, tres, cuatro, no sé cuánto. Y síguelo, oh, oh, síguelo caminando, síguelo modelando, oh. Sigo moviendo a lo que yo prendo otro. No la sigo montando y las mujeres nebuleando. No, vámonos, nena, que esta noche.